toda mi gente me tenga cuerpo, alma, sangre, valor y bomba para brindar. Todos tenemos bomba para bailar, todos tenemos bomba para gozar. Y tú estás escuchando la bomba. La bomba, porque yo quiero que tú goces la bomba, porque yo quiero que tú bailes la bomba, porque yo quiero que tú goces la bomba, muévelo, muévelo. Que es picante, dile a las chicas que ya llegué con que este ritmo que es picante. A ver, chicas, con las pendientes con este ritmo que está caliente. Dile a las chicas que ya llegué con que este ritmo que es picante. Dile a las chicas que ya llegué con que este ritmo que es picante. Soy violento con mi música porque es picante. A las chicas les encanta porque es caliente. Pone mamacita a bailar, que es lo que te pone mamacita a gozar. Si tú quieres mover los pies, márcame el teléfono que empieza con 3. Márcame el teléfono que empieza con 3. ¿Quién es? ¿Quién es? Que es lo que te pone mamacita a bailar, que es lo que te pone mamacita a gozar. Si tú quieres mover los pies, márcame el teléfono que empieza con 3. Márcame el teléfono que empieza con 3. ¿Quién es? ¿Quién es? Dile a las chicas que ya llegué con que con este ritmo que es picante. Dile a las chicas que ya llegué con que con este ritmo que es picante. Bueno, bueno, bueno. Porque ella tiene la medida perfecta. Su cuerpo es una bomba que anima esta fiesta. Y al ritmo que ella siente ella empieza a bailar. Algunos la critican y a ella le da igual. Mira qué piernas, mira qué caderas. Así bien bonito y cómo se menea. Y sube los brazos y sigue bailando. Y todos los hombres siguen mirando. Poco a poquito y empieza a bajar. Y todos los hombres empezamos a gritar. Baja, baja, baja, baja, baja, baja, baja, mamacita. Mueve la cabeza, mueve la pelita. Mueve, mueve, sube, sube, sube, sube la cerveza. Mueve la bolita, luego la cabeza. Baja, baja, baja, baja, baja, baja, mamacita. Sube la cerveza, mueve la colita y luego la cabeza. Me paran que hay traeme esa cosa que me haga sudar, esa cosa que me haga bailar. Pensaba que me había desaparecido, ahora vengo con este sonido. Sí, pero no, no soy Bruce Lee, soy este ritmo y ya está aquí. Y llegamos, Capi. Esta una es la pura sabrosura. Esta una es la pura sabrosura.